Amigos oyentes de Opinión, retornamos en esta tercera parte del programa. El día de hoy se está ventilando también un aspecto que, de alguna manera, en la Comisión Permanente del Congreso se ha planteado como posibilidad, es el de aprobar pagar la deuda casi de $1,000 millones, las mismas que se atribuyen a esta deuda de la reforma agraria, que se ha venido heredando gobierno tras gobierno, y el señor presidente Alan García estaría pretendiendo promulgarlo antes de dejar el Palacio de Gobierno. O sea, con este desembolso de $1,000 millones, indudablemente al señor nuevo presidente Ollanta Humala se le estaría cortando incluso todo tipo de presupuesto. No nos olvidemos que el presidente Alan García estuvo muy regalón, y tanto así que incluso hizo un incremento a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas considerablemente, hasta en un 20% en algunos casos, y que el tema es de dónde va a salir el dinero. Entonces, este tipo de decisiones que son muy populistas de alguna manera, debería de abstenerse, o sea, pero hasta el final pareciera que el señor Alan García pretendiera seguir generando una serie de expectativas, ¿no?, en relación a este tema de la indemnización por los aspectos relacionados a la reforma agraria, cuya deuda dicen que estaría intentando ser solventado por el gobierno antes de que salga el señor Alan García, de manera tal que le estaría dejando una bombita de tiempo desde el punto de vista económico al nuevo presidente de la República. Bueno, estos temas esperemos que no se den, y que deberían despedir con total precaución al nuevo Congreso y al nuevo presidente, para que vean y tomen las decisiones de una manera mucho más adecuada y oportuna, previa evaluación de las implicancias económicas que pueden generarse, especialmente en los recursos que tiene actualmente el Estado. Antes conversábamos sobre el tema del chuponeo que se había dado a propósito de este caso Pfeffer, ¿no? El fiscal de la Nación, José Peláez, y el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, el día de hoy han mencionado que las investigaciones y las interceptaciones telefónicas que se habrían realizado a estas dos señoritas, Eva Bracamonte y Liliana Castro, fueron totalmente autorizados por el 50º Juzgado Penal de Lima. No se ha interceptado ningún otro teléfono que no tenga absolutamente nada que ver con estos dos casos específicos, y que si es que ha coincidido con el teléfono del señor Chejade, sería simplemente porque las pistas conducían a una comunicación entre la señorita Eva Bracamonte, ¿no?, con representantes de este estudio jurídico. Por lo tanto, no ha habido el interés, mencionan ellos, de haber provocado una interceptación telefónica de una manera inadecuada o sin autorización del Poder Judicial. Saben ustedes que la Dirandro actualmente cuenta con aparatos de interceptación telefónica que estarían, ¿no?, siendo utilizados previamente si es que algún ciudadano solicita, en caso de que de alguna manera denunciara alguna posibilidad de un acto delictivo que puede ser en contra del Estado, en contra de los recursos públicos, o cuando se demuestra de que efectivamente habría un hecho delictivo y que esto se solicita en todo caso a los representantes del Poder Judicial para que ordenen la interceptación telefónica. Amigos oyentes, ustedes pueden llamar al 225-3344 y al 224-2363 para que puedan participar y opinar sobre este y otros temas que consideren pertinentes. Damos inmediatamente apertura a las llamadas telefónicas. Le reiteramos el 224-2363 y el 225-3344. Vamos a aprovechar para mencionar, saben ustedes que también ya comenzó la señora alcaldesa a trabajar la erradicación de los señores ambulantes del centro de Lima. Menciona que en una semana tienen que ser erradicados la totalidad de los señores ambulantes. Indudablemente, Lima, especialmente la zona urbana de Lima, ha sido pues de alguna manera invadido, entre comillas, por muchos señores ambulantes que obviamente también necesitan tener recursos, porque son padres de familia o madres que asumen responsabilidades en la economía familiar. En ese sentido, se dice que en el cercado de Lima habrían 7,200 ambulantes, de los cuales 3,200 son formales, ¿no?, y 4,000 son informales, ¿verdad? La pregunta es, indudablemente qué se debe hacer al respecto. El municipio, nosotros habíamos mencionado en un momento que debe facilitar la formalización de todos los señores ambulantes, no para que estén en la vía pública, sino para que accedan a espacios físicos mucho más adecuados, mucho más confortables, en beneficio de los propios visitantes que van hacia el cercado de Lima o al centro de Lima. Porque en la medida de que los municipios no generen un nivel de simplificación administrativa, especialmente para el trámite de la licencia de funcionamiento, indudablemente siempre va a haber gente que va a pretender invadir las áreas públicas, ¿no? Mencionábamos también, así como se le da todas las facilidades para que los grandes consorcios comerciales o grupos comerciales se instalen, ¿no?, a través de estos malls o a través de estos grandes supermercados, también se le tiene que dar facilidades a todos los ciudadanos que necesitan, por razones de sobrevivencia, ¿no?, desarrollar actividades comerciales en sus diferentes modalidades, en la venta de alimentos, en las tiendas de abarrotes, en la comercialización de diferentes productos. Pero en la medida que el Estado no sea facilitador de las iniciativas privadas, en la medida que los municipios hagan muy engorrosos los trámites, indudablemente siempre van a haber personas que van a salir de esta posibilidad. Tenemos la llamada del señor José del INCE. José, buenas tardes. Buenas tardes, disculpe. Sí. Estoy interesado por el tema que usted habla con respecto a los desórdenes de los casos de denuncias. Uh-huh. Especialmente quiero expresarme sobre el Ministerio Público. Bueno, hágalo. Actualmente, ¿lo puedo hacer? Sí, sí, con gusto, por favor. Si es una denuncia bajo tu responsabilidad, no hay problema. Sí, sí, sí, está el bien grave la situación. A ver, coméntenos. En este momento he denunciado a la Caja Municipal, o sea, a la Caja Metropolitana de Lima. Y tengo la denuncia desde hace más o menos 4 años. Municipal me vendió joyas falsas. Uh-huh. ¿A usted le vendieron joyas falsas? Claro. ¿Ya? Ellos me vendieron joyas falsas en remate público. Y ocurre que comercié con ellos durante más o menos 2 años y el 11 de junio del 2007 me mandan una carta diciéndome que las joyas que me han vendido son falsas. Uh-huh. Es increíble, pero así es. Ellos reconocen que son falsas. Una de las joyas en la policía, en la INCRI, hice la denuncia. Ellos me devolvieron una joya que me vendieron diciéndome que esa joya era pues que no la podían aceptar nuevamente en un préstamo. Eso te hace, ¿no?, préstamos ignorativos. Uh-huh. Yo realmente no estaba interesado en hacer el préstamo, pero con la finalidad de que me guardaran las joyas en su bóveda, porque yo compré más o menos más de 0.5 kilo de joyas. Uh-huh. En remate, resulta que en este momento me encuentro con que el Ministerio Público, y le voy a dar el nombre y la denuncia del caso, puedo seguir hablando, ¿no? Sí, pero brevemente, señor, ya concretamente, ya, a ver la parte, ¿qué pasó con el Ministerio Público? Que me concediera la oportunidad de hablar con usted personalmente para no hacerlo largo este asunto. No, pero hable, termine. ¿Qué pasó con el Ministerio Público? Muy bien. Resulta que la fiscal de la Tercera Fiscalía Superior dice que prácticamente, a pesar de que ellos han reconocido lo de la Caja Metropolitana, uh-huh, que me han estafado, ¿no?, ella les dice que no me han estafado. Bueno, esta es una denuncia totalmente seria. Obviamente le sugerimos de que de todas maneras nos haga llegar la documentación respectiva porque esto nos parece inadmisible. O sea, habiendo sido usted notificado por la Caja Metropolitana, en el sentido de que le han dado joyas falsas y que la fiscal se pronuncie de una manera diferente, de todo puede pasar actualmente en el sistema del Poder Judicial. Sin embargo, es pertinente que estemos alerta a los ciudadanos, y los ciudadanos no tienen por qué callarse cuando hay este tipo de informalidades o irregularidades, porque esta es la mejor manera de construir un país justo. Le agradecemos bastante por su comunicación, estamos a su servicio para que nos haga llegar la documentación y preguntarle incluso a la fiscal. Bueno, tenemos a la señora Lourdes de San Borja. Señora Lourdes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Y para ustedes también, éxito. Gracias a usted. Mire, estaba hablando del Poder Judicial. Uh-huh. Hemos tenido juicios, sabemos que los secretarios son personajes, diremos ahí, claves. Uh-huh. Ponen las fechas que quieren, la hora que quieren, y cuando uno va a hablar con el fiscal, en este caso que tuve, el caso cambió la hora, cambió el día, y uno tiene que estar tras de esto. Y ahora el caso de que usted habló sobre el caso de Miriam Cefer, uh-huh. Dios mío, estos hermanos, yo no, es inaudito que este hermano vaya contra la hermana, la situación se está dilatando, y la verdad hay cosas en el Perú tan importantes, pero esto es solo una muestra de lo que es el Poder Judicial, le digo. Uh-huh. Y debe haber una reorganización, no solo de los de arriba, los supremos, que no, sino esos secretarios, los técnicos. Ellos son, señor, los que cambian los papeles, venga tal día, y uno va, no está, traspapeló, presente nuevamente. Esos son, señores, los secretarios y los técnicos de las diferentes salas. Bueno, le agradecemos bastante por su comunicación. Indudablemente, el tema del Poder Judicial es un tema sumamente espinoso. Nosotros habíamos tomado el ejemplo de la señora Pfeffer o de la señorita Pfeffer fundamentalmente a propósito de este caso y las intervenciones telefónicas y de qué manera se van manejando, ¿no? Así una serie de redes dentro del Poder Judicial para generar influencias a favor o en contra de determinados agraviados o acusados. En general, así está nuestro país. Regresamos dentro de una pausa comercial con las llamadas telefónicas de todos los amigos oyentes.